información en este día, martes 17 de junio del año 2008. Estamos muy contentos, felices de estar una vez más con ustedes en la edición de este espacio, en resumen. Hoy de nuevo estaremos con ustedes, completamente en vivo, como todos los días, y de los Cervantes, nuestro torneo de audio, Nervin y Lizenzo. Bienvenidos, señores y señores, y bueno, pues arrancamos de esta manera con la información. Y bien, pues tenemos que una falta del sistema eléctrico en el municipio de La Yesca, sin energía eléctrica, desde hace más de 10 días. Situación que pone en riesgo a la población porque todos los servicios médicos y de agua y teléfono están inoperantes. Además de que los hogares y las tiendas no tienen forma de mantener los alimentos en refrigeración, por lo que se están pudriendo, lo anunció esto la alcaldesa de ese municipio serrano, donde dice a través de Fernández. Indicó que este apagón afecta directamente a más de 3.000 familias de Puerto de Camitlán y Casimí, pero también tienen alerta a las autoridades municipales por los posibles brotes de enfermedades derivadas de la falta de agua potable y comida saludable. Además de una serie de pacientes internados que requieren de aparatos médicos para poder mejorar su condición de salud, están sin ellos, ya que las plantas de luz y de los hospitales son insuficientes para abastecer la demanda eléctrica. Además, Reyes Hernández precisó que la red de agua potable está inoperante, debido a que todas las bombas son eléctricas, de tal manera que no hay agua potable y ni forma de hacerla llegar a los hogares mediante otro método que no sea el del bombeo eléctrico. Testigos que están acostumbrados a los fallos de red eléctrica, pero que esta vez fue mucho, por lo que pide la intervención del gobierno estatal para solucionar este problema, debido a que la Comisión Federal de Electricidad hace caso en muchas de sus peticiones de auxilio, dado que no han dado ninguna respuesta, no han recibido respuesta concreta, pese a haber tenido contacto directo con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad de Madrid, Gerardo Silver Cárdenas. Por último, señaló que existe temor en que la falla se extienda de manera paulatina a otras comunidades, que se podría suceder en días próximos, y entonces se estaría hablando de un estado de emergencia de consecuencias catastróficas. Eso significa que está en riesgo la Yesca por la falta de energía eléctrica. Imagínense usted, 10 días sin energía eléctrica, ¿qué haría? El pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los 41 jueces de la primera instancia de Madrid estuvieron este fin de semana en un encuentro a fin de intercambiar opiniones en las materias civil y penal, así como acordar acciones para el mejoramiento de la Administración de Justicia. El mencionado encuentro duró cerca de 5 horas y se sesionó en el auditorio de Mayá, de Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial del Estado. Así lo dio a conocer el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Gómez Arias. Añadió que también se presentaron sendas exposiciones sobre los delitos electorales de los servidores públicos y las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Al respecto, disertaron el licenciado José Ignacio Coronel Cruz, el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y el doctor José Miguel Madero Estrada, presidente de la Información Pública en el Estado de Madrid, en el presidium de dicho encuentro. Pues estuvieron el licenciado Jorge Armando Gómez Arias, magistrado del presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, los magistrados, la Aureliana Fuentes Nietos, que fue operado también Oscar Saúl Cortés, también estuvo presente Laura Jiménez y de igual forma estuvo el doctor Sergio Arnoldo Morán Navarro, secretario general de Cuerdos del Tribunal Superior. Así que, bueno, pues durante esta reunión con plenos, con los 41 jueces de la primera instancia, se tomaron acuerdos y acuerdos que son muy importantes en lo relacionado con los delitos electorales y las obligaciones de transparencia, es lo que informó su presidente. Pues luego de la alerta de huracanes emitida por la Secretaría de Gobernación, en los estados del Pacífico, entre ellos donde se encuentra nuestro lindo estado Nayarit, el delegado de Vicenza en la entidad Chiquiano Vázquez Uribe dio a conocer que se encuentran listos para entrar en acción en caso de contingencia con más de 10.000 despensas. Así es, ya están preparados. Precisó que las reglas de operación establecen que se deben tener en bodegas guarniciones de despensas listas para ser repartidas entre la población en caso de desastres naturales, en este caso, ciclones o huracanes. De tal manera que la dependencia ya dispuso un primer bloque de despensas para ser entregadas en caso de ser necesario, quedando aún en bodegas varias toneladas de alimentos que serán dispuestas en una segunda entrega. El funcionario refirió que en este tipo de acciones están al margen del proceso electoral, dado que se habla, bien se había rumorado que Vizconcha repartiría despensas a cambio de votos, como parte del programa Manzana Azul. Descartó que pudiera presentarse algún tipo de desvío de recursos a favor de una campaña política, ya que todas las despensas están etiquetadas para un fin social y no político, aclarando. En otro orden de ideas, el funcionario señaló que ahorita se encuentran surtiendo todas las unidades de Concha en los municipios de Mayar, Yachicori y La Yesca, con el fin de que estos tengan pues, abastecidas sus bodegas y no se presente el desabasto, sobre todo pues, en este fenómeno del temporal de lluvias, que es cuando se tienen incomunicados, que es muy difícil hacerles llegar comida en misiones. Para ello se dispuso de más de 15 millones de pesos en mercancía, que se está siendo más que nada transportada vía Zacatecas y almacenada en los centros de distribución de la sierra, teniéndose un avance del 60% de la meta, y el que augura que a más tardar en una semana, pues estará terminada lo que viene siendo esta tarea. Así que está preparado ya Vizconcha ante la alerta de huracanes, que bueno, se ha estado comunicando, que bueno, sería afectado también a su estado, porque bueno, forma parte de la zona pacífica. Y continúa por ahí los enroques de los funcionarios municipales. A 3 meses de concluir la administración municipal de Tepic, continúan estos enroques del personal que solicitó licencia para contender un cargo público y que la suerte de nosotros no les agradeció. Además de que algunos movimientos de trabajadores que dejaron vacantes sus áreas, explicó el secretario del Ayuntamiento Capitalino, Rubén Alvarado Sendeja, con esta fin de cerrada a Tambor de Asunto y el gobierno municipal se han efectuado algunas adecuaciones, como es el regreso de Pedro Tello a la Dirección de Desarrollo Rural, mientras que Manuel Medina Luna ocupó esta dependencia, pues estará al frente de los comités de acción ciudadana. Asimismo, por instrucciones del alcalde de Tepic, se creó una comisión que coordinará los servicios públicos, donde se dará cabida a algunos que ya solicitaron licencia para contender por una candidatura a cargo de elección popular y no la obtuvieron. Esta comisión deberá estar al pendiente de las denuncias y de las quejas de la ciudadanía respecto a la prestación de los servicios públicos, sobre todo las relacionadas con la falta de agua potable, alumbrado público y drenaje sanitario. El Ayuntamiento de Tepic, con muchos enredos, sigue pues, funcionando normalmente, apuntó este funcionario municipal. Así que continúan estos enredos, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, se lo vamos a dar a conocer aquí en en resumen. Quédense con nosotros, de verdad nos gusta que nos acompañe, tenemos más información, estamos apenas en la mitad de su espacio, no se vaya, tenemos comerciales. Continuamos a través del 810 en la consentida, nuestro espacio informativo y hechos en resumen. Bueno, pues se afectaron 6.000 hectáreas por incendios en Nayarit. El gerente de la Comisión Nacional Forestal con Acero en Nayarit, Fernando Orozco, informó en entrevista que durante la presente temporada se registraron 152 incendios forestales. Son bastantes, y bueno, todos estos incendios que fueron en el estado con 6.061 hectáreas afectadas. Esto lo señala que, bueno, que con el inicio de las lluvias prácticamente se termina también alerta por posibles incendios forestales. Derivado de estas primeras lluvias, los contactos de incendios desaparecerán luego de que la superficie de nuestro estado, ¿verdad? Creemos que la temporada de incendios ya va en declive, un poco más alto. Siempre es en el mes de mayo y esto aún no fue la excepción porque fue cuando más se registraron incendios y más superficie se quemó Eso es lo que han dicho los funcionarios. Finalmente mencionó que la superficie dañada se aproxima de 87 hectáreas de arbustos, matorrales y 395 hectáreas de pasto, se va a someter a un proceso de restauración pasando el temporal de lluvias. Así que ahí está el conteo. Exactamente 152 incendios ocurrieron en esa temporada de calor. Vamos con materia de salud. Aquí es una información con el objeto de poder acercar los servicios de salud a la zona con mayor dificultad de acceso y la más desprotegida, como lo es particularmente la zona de la Sierra Nevadita. El estado de Nayarit se reúne al programa de caravanas y de salud. Así lo informa el secretario de los servicios de salud de la entidad, Bernardo Nuestro Gallegos. Exclusivo de Mario Casalcio, para poder aplicar de manera correcta dicho programa, el estado de Nayarit se está capacitando al igual que los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, entre otros, porque con ello se hará frente a los problemas de mortalidad infantil, neonatal y combatir la desnutrición a través de estos programas presidenciales, con lo que Nayarit ya está haciendo la parte que le toca, con la finalidad de prevenir los problemas de salud en la zona serrana. Explicó el titular de salud que es a través de estas caravanas como se podrá llegar a todos los rincones. Eso es lo que se está haciendo para llegar a las zonas de mayor dificultad de acceso. Y el objetivo principal de los hospitales es objetivo, es que ninguna comunidad quede fuera de este gran beneficio, porque la salud no es para todos y para que de esta forma existan condiciones de igualdad y equidad tanto para el que vive en la ciudad como para el que vive en las zonas serranas, pues solamente es a través de las caravanas de salud. Agregó que este programa será un programa permanente y además dijo que, bueno, sobre todo este programa seguirá vigente durante muchos años, porque aseguró que mientras no se tenga infraestructura en cada localidad, será de esta forma como se lleve la salud a quienes pocas veces son atendidos, ya que ello depende que se reduzca de manera considerable las muertes enfermas y neonatales, pero sobre todo de esta forma se van a ir disminuyendo las enfermedades crónicas degenerativas. También el secretario de Salud de Nayarit resaltó que es así como por medio de un programa del gobierno federal se hará frente a los problemas de mortalidad infantil, neonatal y combatir esta desnutrición que de una vez existe y sobre todo en los lugares, en los rincones de la zona serrana. Las caravanas de la salud nos dan mucho gusto que llegue hasta las poblaciones marginadas, porque bueno, estas camionetas que van muy bien equipadas, pues precisamente salen y realizan un labor que es muy importante. Llevan al personal capacitado para darle orientación a la gente y sobre todo vaya a tratar de convencerla de que vayan a hacerse un chequeo a estas, que son las camionetas que se instalan, bueno, se instalan en lugares estratégicos, en donde la gente tiene acceso y se trata sobre todo de proteger la salud tanto de las mujeres embarazadas, de los niños. Y ahí está el objetivo, la invitación para que si usted choca por ahí una camioneta, que son varias, no son, que es una caravana, bueno, pues hay que preguntar sin tener alguno porque hay que cuidarnos bastante. Y para mí salimos de este material lo que viene siendo salud. Bueno, pues a través de Cristian Regina, el pasado 14 de julio se celebró el Día Internacional del Donador Altruista de Sangre. Bueno, ¿habrá donadores altruistas de sangre? Bueno, pues la Secretaría de Salud tuvo que posponer los festejos que se realizarían en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit debido a las actividades del cierre académico en dicha facultad, explicó esto Armando García Arcadia, jefe del Centro de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud, que externó que las actividades que, bueno, que son para celebrar precisamente este Día Internacional del Donador Altruista de Sangre, se van a realizar hasta lo que viene siendo la segunda quincena del mes de septiembre. Además, a finales del mes de agosto se celebra el Día Nacional del Donador Voluntario y tampoco habrá estudiantes en la Facultad de Medicina que son los principales donadores. El jefe del Centro de Transfusión Sanguínea mencionó que las campañas para estimular la donación de sangre sí han surgido de muchos efectos, ¿eh? Porque ha habido mucha respuesta en los jóvenes universitarios que han estado acudiendo cada vez más. Bueno, que se realiza una colecta externa, acuden a donar sangre. dijo que en el 2007 se logró un aumento del 11%, eso es una buena noticia, en la donación voluntaria de sangre, independientemente de la donación de sangre por familiares o de un paciente hospitalizado. Una cosa es acudir porque tienes un familiar enfermo, o sea, que hacer citas tienes que ir, y otra cosa es acudir de manera altruista y voluntaria, que es un gesto que habla excelentemente bien de la persona. Así que en este 2007 se logró un aumento en la donación, como estamos conscientes, sobre todo en los jóvenes, y nos da mucho gusto porque esto forma parte de una cultura, y bueno, se dice que los chavos son muy modernos, pues también esta cultura también debe entrar precisamente a las conciencias de los jóvenes y de los niños. Y hay que enterarnos para qué sirve el hecho de ser o convertirse en donador. Hay que señalar y saber destacar que no cualquiera puede ser donante, ¿eh? Pero sí es bueno leer o investigar quién sí puede ser o estar apto para donar sangre con un gesto altruista. O bien donar órganos. Ahora ya se habla bastante de estos temas que son muy importantes y no hacer caso mucho precisamente a los llamados, sino al contrario, hay que estar presentes, hay que ser altruistas, y eso es realmente sano para la persona. Vámonos con las informaciones. Porque de veras que hubo un operativo y existe este operativo constante en centros nocturnos. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Eugenio Margal González, encabezó un operativo nocturno con personal de la dependencia en centros diversos de la capital de Europa, que se conoce muy conocido. Y como parte del programa, en el antro tú también tienes derecho. Servidores públicos de los departamentos de verificación y vigilancia, servicios así como de educación y divulgación, acompañaron al delegado de la Procepo en su recorrido por diversos establecimientos, donde colocaron carteles y entregaron material impreso en el que se establecen los derechos de los consumidores en ese tipo de negocios. De igual forma, se les explica a los presentes en su mayoría jóvenes que sus derechos como consumidores consisten en que no debe existir discriminación, tampoco condición indica. Además, los precios deben estar a la vista y no deben obligar a un consumo mínimo, así como tampoco deben exigir propinas. El delegado de la Profeco señaló que este tipo de operaciones van a continuar con el fin de que tanto consumidores como proveedores tengan plena conciencia de la necesidad.